Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Las mujeres fueron de las más afectadas en la época del conflicto armado en Guatemala, al ser blanco de diferentes formas de violencia por su condición de género. La presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, Ada Valenzuela, desarrolla este tema en nuestro espacio de entrevista. Bienvenidos amigos y amigas de Voces Nuestras a este espacio de entrevista. En esta ocasión les saluda Natalia Rojas desde la República Hermana de Guatemala. Bueno, en este país se vivió un proceso histórico cuando se condenó a 80 años de cárcel al expresidente y dictador Efraín Ríos Montt por los crímenes del genocidio que acabó con la vida de cerca de 200.000 personas y también dejó un saldo de 45.000 personas desaparecidas. Aunque la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia a Ríos Montt, la lucha sigue en pie, principalmente de las mujeres que también fueron fuertes víctimas de todo este proceso de genocidio. Para hablar de esto se encuentra con nosotros y nosotras Ada Valenzuela. Ella es presidenta y representante legal de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Bienvenida, Ada, a este espacio de entrevista de Voces Nuestras. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, Ada. Si nos puede comentar, ¿cómo se vieron específicamente afectadas las mujeres guatemaltecas en este proceso, tomando en consideración que se sufre una triple discriminación, tanto por su condición de género como por su condición étnica y también por la condición de pobreza que sufren muchas de las mujeres tixchiles en Guatemala que fueron víctimas de esta problemática? Voy a empezar diciendo que el juicio por genocidio es un juicio histórico en nuestro país porque es la primera vez que se juzga, en este caso, no solo al autor material de los hechos, sino a uno de los autores intelectuales, que no es el único, ¿verdad? Pero es uno de los autores intelectuales. En ese marco, decir que las estrategias que se usaron para la tierra arrasada, para las desapariciones, para las masacres colectivas de los pueblos indígenas fueron muy similares, y en este marco las mujeres sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos, sobre todo en el tema de violencia sexual, ¿verdad? Muchas de las masacres, está comprobado que primero llegaban a las comunidades, separaban hombres y mujeres, niñas y niños, ¿verdad? Las mujeres eran abusadas sexualmente, asesinadas frente a sus esposos, los niños asesinados de formas brutales y violentas, y luego las comunidades eran incendiadas. En ese marco, las mujeres mayas son las víctimas mayoritarias de estos 36 años de guerra interna en el país, y se tuvieron que enfrentar no solo a la violencia sexual, a la violencia física, a la violencia psicológica y sobre todo un atentado terrible, porque era impensable en nuestro país que las mujeres tuvieran conciencia, que las mujeres tuvieran capacidad de pensar más allá de involucrarse en procesos revolucionarios. Por eso la hazaña con la que se ataca a las mujeres en nuestro país en el marco de la guerra es terrible, ¿verdad? Y lo que nosotras siempre decimos desde el movimiento de mujeres y feministas, la agresión sobre nuestros cuerpos, eso significa atentar contra la dignidad y contra la vida de las mujeres. Eso es muy fuerte la situación. En el caso del caso por genocidio, se juzgó precisamente el genocidio dirigido hacia Pueblo Ixchil, pero no es el único pueblo que sufrió el genocidio en el país, ¿verdad? Nosotros tenemos casos paradigmáticos de las mujeres quechíes que fueron esclavizadas sexualmente y domésticamente en los destacamentos militares. Entonces hay muchas otras cosas alrededor de lo que significaba ser mujer durante la guerra, y la forma en que las mujeres fueron torturadas es gravemente una de las condiciones más terribles que tuvieron que pasar en esos años de la guerra, ¿verdad? Tomando en cuenta las desaparecidas, las mujeres masacradas, las mujeres violadas sexualmente, incluso porque mujeres que están vivas, ¿verdad? O sea, no todas las mujeres abusadas sexualmente fueron asesinadas. Hay muchas que están vivas para poder dar su testimonio en este momento, ¿verdad? Muchas de ellas estuvieron en el juicio, otras están en proceso de otros procesos de justicia en el país, pero que están ahí diciendo lo que le pasó a ellas y lo que le pasó a otras mujeres. Durante el proceso de juicio fue muy duro ver a todas estas mujeres indígenas dando sus declaraciones en sus idiomas maternos, ¿verdad? ¿Cómo se trabajó esta parte para que se evitara la revictimización desde las organizaciones a favor de los derechos humanos de las mujeres? Porque tenían que revivir todos esos procesos tan fuertes, tan horribles que se dieron en el marco de esta dictadura, de este genocidio. Yo creo que las mujeres que participaron en el proceso del caso por genocidio este histórico contra Ríos Montt dieron una muestra de dignidad al pueblo de Guatemala, una muestra de dignidad y de valentía. Primero porque las mujeres tenemos que recordar que hablar de lo que nos pasa a las mujeres es muy difícil en cualquier espacio por el mismo modelo patriarcal en el que vivimos, pero sobre todo porque hablar de la violencia sexual sigue siendo una dificultad para todas las mujeres en general. Y cuando estamos hablando de la violencia sexual en un contexto de guerra, es mucho más complejo hablar de eso, ¿verdad? Hay muchas mujeres que testificaron, no solamente eran víctimas de violencia sexual, sino eran viudas de la guerra, madres de otros dirigentes asesinados, hermanas, primas, tías, amigas incluso de otras mujeres y de otros hombres asesinados. Así es que yo creo que las mujeres en el caso por genocidio dieron una muestra de valentía y una muestra de dignidad, una muestra de fuerza y de que es hora que las mujeres rompamos el silencio. Yo creo que esa es la forma en la que queremos ver a estas mujeres. Nosotras como organización no trabajamos precisamente con las mujeres del caso por genocidio, pero sí sabemos que las organizaciones de derechos humanos, quienes iniciaron ese proceso de justicia, que no es reciente, se inició hace más de 10 años el proceso para iniciar, armar todo el proceso de juicio, han trabajado y acompañado psicosocialmente a las mujeres para poder venir a dar su testimonio. Sin embargo, de todas maneras, estar frente a un juez, estar frente al acusado, estar frente a los abogados de la defensa que se portaron muy mal con los testigos y las testigas que no sabían interpretar lo que estaban diciendo en sus propios idiomas, como tú muy bien mencionaste al principio, de todas maneras es una muestra de valentía. Nosotras queremos ver a esas mujeres no como las víctimas, sino como las actoras de este proceso histórico que están sentando un precedente importante para el país, porque para entender la violencia que sufrimos las mujeres en Guatemala y sobre todo la violencia feminicida que sufrimos en este momento histórico, tenemos que comprender el pasado y tenemos que remediar el pasado a través de la justicia, que es lo que decimos. La única forma de remediar en este momento el pasado es a través de la justicia. No puede haber reconciliación, no puede haber perdón, no puede haber olvido si no hay procesos de justicia que dignifiquen la vida de las mujeres, que es lo que ellas están pidiendo. Esperaron 30 años para ser escuchadas por un tribunal. Esperaron 30 años para intentar ver por lo menos algunos de los responsables de lo que les pasó tras las rejas. Y entonces esa muestra de dignidad es un motivo para que el pueblo de Guatemala la respete, para que las mujeres de este país las respetemos y las valoremos en su justa dimensión y evitar, como tú muy bien dices, la revictimización de las mujeres en este proceso. Ahora, lo que la Corte hizo, eso sí significa revictimizar a las mujeres, hombres, que vinieron a dar su declaración, que esperaron 30 años para acceder a la justicia. Eso sí significa revictimizarlos, ¿verdad? Darles otra vez el papel de que vengan aquí a decir lo que pasó, mientras todo eso ya está aprobado y además está condenado. Les recordamos, amigos y amigas oyentes, que estamos en el espacio de entrevista desde Guatemala con Ada Valenzuela. Ella es presidenta y representante legal de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Ada, si nos puede comentar por qué se debe mantener este hecho en la memoria viva de Guatemala, pero no solo de Guatemala también, sino de la región, porque se puede pensar, pasó hace muchos años, ya se dio una sentencia, aunque se la hayan traído abajo, pero ¿por qué es que las luchas continúan? ¿Por qué es que se debe mantener como algo presente? En primer lugar, se tiene que mantener en el presente porque para comprender lo que pasa en este momento en nuestro país tenemos que entender el pasado. Y entender el pasado y hacer justicia por los hechos del pasado nos va a permitir avanzar como pueblo. Mientras como pueblo guatemalteco no revisemos lo que pasó en la historia de nuestro país y la aceptemos como pasó, busquemos justicia, poco podemos comprender de lo que pasa en este momento. Hay una tesis en Guatemala, que se hizo en Guatemala para analizar las muertes violentas de mujeres y está comprobado, por ejemplo, que muchos de los asesinatos violentos de mujeres tienen las mismas características de la época de la guerra, es decir, secuestro, violación sexual, tortura, asesinato, desmembramiento de los cuerpos de las mujeres. Entonces, toda esa hazaña de violencia histórica que tenemos, la tenemos que revisar, tenemos que hacer justicia, tenemos que revisar los procesos. Incluso está comprobado en nuestro país que muchos integrantes del crimen organizado eran integrantes del ejército. ¿Qué te quiere decir eso? Gente formada para asesinar, gente formada para delinquir, que está ahí todavía. Es una cosa que no hemos logrado sanar como pueblo. Un paso para sanar es la justicia, y la justicia tiene que ser así, en su justa dimensión, no solo en los casos que hay en el presente, sino en los casos del pasado. Y lo otro es que para las mujeres es muy importante que estemos visibilizadas en la historia y que las nuevas generaciones, las nuevas mujeres, conozcan la historia de la lucha que hemos tenido las mujeres en este país. Nosotras no tenemos una ley contra el femicidio, no tenemos una ley de violencia intrafamiliar, no tenemos una ley de dignificación de las mujeres por gusto. Tenemos una ley, tenemos una serie de legislación nacional e internacional debido a la lucha que hemos hecho las mujeres. Y sobre todo recordarle al pueblo de Guatemala y a la región, porque eso es muy importante. En Guatemala los acuerdos de paz, del total de los acuerdos, 5 acuerdos incluyeron aspectos específicos a favor de las mujeres, porque la situación de las mujeres fue terriblemente alterada durante la guerra. Y entonces los acuerdos de paz siguen vigentes, y eso es parte de nuestra historia, siguen vigentes, y muchos de los compromisos específicos a favor de las mujeres en los acuerdos de paz están sin cumplirse. Por otro lado, es importante mantener la memoria viva de nuestro pueblo para la no repetición. Si no queremos repetir otra historia de dolor, de muerte, de violencia sexual contra las mujeres, tenemos que estudiar nuestra historia, tenemos que analizarla, tenemos que aceptarla como es y tenemos que llegar a procesos de justicia. Para evitar la impunidad también. Exactamente, para evitar la impunidad. Las mujeres, les voy a poner, hay casos en que las mujeres han dicho, hemos esperado tanto tiempo que para nosotras ya es suficiente saber que la justicia guatemalteca y que hay un juez ahí adelante que me está escuchando, lo que no me escucharon hace 30 años, ¿verdad? Entonces hay que romper con la cadena de impunidad que hemos tenido en el país. Estos últimos años hay procesos que han ido avanzando para romper la impunidad y esperamos que esto que sucedió con el caso de genocidio no siga pasando con otros casos que, si bien no están tipificados como genocidio como tal, sí tienen que ver con la desaparición forzada, con las masacres, con la violencia sexual hacia las mujeres ocurrida durante la guerra. Bueno, entonces como que se rompa el vínculo de impunidad. Nuestro país es uno de los países con los niveles más altos de impunidad y eso nos pone un reto por delante para fortalecer el sistema de justicia y para luchar por la justicia como pueblo también. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a este proceso? Ya me lo ha comentado un poquito, ¿verdad?, de mantener esa memoria de cara al presente y al futuro de las nuevas generaciones y que conozcan todo lo que sucede en el pueblo guatemalteco. Pero ¿cuáles son sus expectativas para buscar esta justicia, pero también para lo que se viene el próximo año, que es de nuevo este juicio? Primero esperamos que los poderes del Estado puedan fungir como eso, poderes separados del Estado que no intervengan uno con otro. Porque lo que acaba de pasar con el Congreso de la República, que hizo una resolución para decir que en Guatemala no había genocidio, es una clara intervención de los poderes del Estado en nuestro país. El primer paso es dejar que el sistema de justicia haga su trabajo. Esa es, yo creo, que la expectativa más grande que tenemos como pueblo. Si ya logramos llegar a procesos judiciales en temas no solo del pasado, sino del presente incluso, lo que queremos es que se deje actuar al sistema de justicia como debe de ser y que se agoten las instancias legales nacionales y, si no, pues irnos a las instancias internacionales como corresponde. La segunda expectativa, yo creo que en el caso de las mujeres y en el caso de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, tenemos una expectativa muy fuerte en una alianza que tenemos por alcanzar la justicia en un caso paradigmático de violencia sexual contra las mujeres en la guerra, que es esclavitud sexual y doméstica, que va más allá, ¿verdad? Tenemos nuestra mirada y nuestro corazón puesto en la justicia para que las mujeres que han esperado por tantos años acceder a la justicia lo puedan hacer en este momento de la historia de nuestro país. Y otra expectativa muy importante, creo yo, fuera de la justicia y de la lucha contra la impunidad, es que como pueblo guatemalteco nos interesemos por ese proceso también, por esos procesos que están allí, que pidamos más información a los medios, que demandemos más información transparente a los medios de comunicación, que leamos, que nos interesemos por conocer lo que pasó, por qué se están haciendo esos procesos, y que se deje de tergiversar la idea de que somos necias y necios por querer impulsar cosas del pasado o por abrir el pasado y de seguir hablando del pasado, ¿verdad? Que se trate de comprender también lo que significa para las comunidades en nuestro país recuperar su historia, pero también tener justicia por lo que les pasó, por lo que vivieron. No es de gratis. Las comunidades siguen enfrentando las mismas problemáticas que antes de la guerra. Eso significa que las condiciones sociales que dieron origen a la guerra en nuestro país siguen vigentes: la pobreza, la desigualdad, el tema de la discriminación, el racismo y bueno, el mismo patriarcado que sigue enraizado en las comunidades, la violencia sexual contra las mujeres sigue estando presente, ¿verdad? Eso, creo que esas condiciones que dieron origen a la guerra siguen estando ahí presentes y permanentes, y los delitos más graves en nuestro país tienen que ver con eso, con las mismas cosas que se producían durante el conflicto armado o la guerra popular interna, como también le conocemos. Así es que hay muchas expectativas. Yo creo que unas van dirigidas a la justicia y la lucha contra la impunidad, otras van con la esperanza de que las mujeres, sobre todo en nuestro país, se sientan acompañadas por el sistema de justicia. Y lo otro es que el pueblo de Guatemala también se interese, y las nuevas generaciones, sobre todo las y los jóvenes, que son esta nueva generación que no nacieron durante la guerra, sino nacieron post firma de los acuerdos de paz, también se interesen, porque ya no crecieron durante la guerra, pero sí, digamos, están viviendo los rezagos de lo que significó la guerra en nuestro país. Así es que yo creo que también es un reto para las nuevas generaciones involucrarse, conocer, sensibilizarse y acompañar estos procesos de lucha histórica, que no somos el único país en el mundo que los está llevando, ¿verdad? América Latina tuvo muchos conflictos armados y tuvo muchas guerras internas. Entonces hay muchos procesos que se están realizando. Yo creo que es una época en la que tenemos que luchar por la justicia si queremos despegar de la situación y de la condición en que vivimos. Muchísimas gracias, Ada, por todos estos datos que nos concedió. Nos encontrábamos con Ada Valenzuela, presidenta y representante legal de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, quien nos acompañó en el espacio de entrevista de Voces Nuestras. Gracias por la información que nos dio hoy. Y a ustedes también por el interés en la temática, que es muy importante divulgar. Muchísimas gracias, Ada, y les invitamos a que sigan en sintonía del informativo Voces Nuestras. Hasta la próxima edición. Les saludo Natalia Rojas.